Así que esto tenía que estar bien, bien soportado ahí, esa situación, porque era un paso obligado hacia el norte. Y estábamos bastante cerca, además, de Buenos Aires. Así que era un paso frecuente y obligado. Mire que el virreinato era otra cosa de lo que terminó siendo después. Porque en aquel entonces el virreinato tenía la banda oriental, o sea, Uruguay, tenía Paraguay y tenía hasta parte de Bolivia. Pero bueno, después políticas erráticas hicieron que la fuéramos perdiendo. Bueno, y entonces estábamos en un lugar muy cercano para que vinieran los malones. ¿Y qué es un malón? Un malón es un conjunto de indios, una partida de indios, como en estado absoluto estado de beligerancia. ¿Y a qué venían? Bueno, venían a robar. Venían a robar. Y si llegaba el caso, y tenían que matar, desde ya, que mataban. ¿Y qué robaban? Bueno, robaban vacas, robaban caballada y robaban también mujeres. Vamos a comenzar con un poquito de música y vamos a empezar con un malambo. ¿Y qué es un malambo? Bueno, un malambo es una danza individual donde un hombre baila solo. Tiene que ser un hombre el que baila. Hemos visto algunas cosas ridículas en algunos festivales donde bailan las mujeres, pero la verdad que es una danza netamente varonil y donde además de femenino no tiene nada. El varón va mostrando con su zapateo, va mostrando justamente su actitud viril y aprovecha para tratar de lucirse en una fiesta, por ejemplo, tratar de lucirse haciendo la mayor cantidad distinta de figuras, de movimientos y que se llaman mudanzas, tratándose la mayor cantidad de mudanza. Pero aquí me gustaría que establezcamos ya que estamos viendo un malambo hecho por un cantor muy conocido. Se trata de Edmundo Rivero, al quien conocemos no porque cante canciones folclóricas precisamente, sino que lo conocemos como tanguero. Lo que pasa es que al principio el tango tiene un parentesco muy fuerte con las canciones que decían canciones camperas, canciones criollas. Esto es entonces un malambo. Y lo que me gustaría que atienda la audiencia es la orquestación que se utiliza, porque no es la clásica orquesta típica la que acompaña al cantor, sino que es un acompañamiento de malambo, es decir, bombo y guitarra. Así que esto está muy, muy interesante. Y, por otra parte, hace una figura, porque está hablando de un malón, pero de un malón de ausencia. Vuelven a mi mente fresca recuerdo de las patrieras y se hace carne la idea del golpetear del salvaje sobre su boca grosera, ululando en alaridos para imponer su presencia, quemando sembrados y ranchos, llevando a China hacia sierra. ¡Bueno! A lo lejos se divisa de la pampa la ancha huella, y al redoblar de pezuñas al incrustarse en la tierra, la lanza firme en el brazo mira arriba la bandera, y al ruido ensordecedor del potro en loca carrera, ganando campo y distancias hacia la muerte señera. Ver el campo dormido vuelve a mi mente fresca el recuerdo de una china, de un rancho y la noche aquella, que con mis pilches y el zaino me alisté para la guerra. A balas y a lagrimones, rebeldes de mi conciencia, yo que aguantaba el indiaje, no aguanto un malón de ausencia. Profesor, me sorprendió. Edmundo Rivero con el acompañamiento tradicional, no una guitarra y un bombo. Increíble. Bueno, ahí lo teníamos. Y qué bien cantado. Bueno, a Edmundo Rivero, esto es cariñoso, por favor que no se enojen los tangueros, le decían el feo, que canta lindo. Y bueno, del feo, ahora vamos a pasar a una linda, la verdad, muy linda. Ahora vamos a pasar a Lucía Ceresani. Lucía Ceresani, que además tiene un repertorio muy particular, tiene una dulzura y tiene una selección de temas muy, muy particulares, parecido a lo que tenía Suma Paz, que ya no la tenemos más, Suma Paz. Pero también Lucía Ceresani sabe mostrar firmeza cuando canta un triunfo muy aguerrido, como es el triunfo Rincón de López. Pero acá vamos a aclarar que estábamos hablando de una estanzuela en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, y ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires, porque esto es cerca de un lugar llamado López en Buenos Aires. Pero esto tiene que ser tomado de la siguiente manera. El avance de los blancos sobre el desierto era igual en todos lados. Y aquí había un tal López Osornio que se había establecido allí y que se tenía que defender bien de los indios. Así que vamos a escuchar ahora a Lucía Ceresani, Rincón de López. ¿Dónde muere el salado Rincón de López? Lo nombro Rincón de Osornio, lo nombró López Osornio. Peleando entre sus gauchos, hombro con hombro, escuchen hombro con hombro. Y la tacuara no están de ríos agua pesa. Y ese rincón pa'l indio es una valla, la pucha sí es una valla. Pelea y calla, hay una pelea y calla. Acérquense clinudos, pisen la raya, hay una pisen la raya. Bueno, pero volvamos a la estanzuela de Pascual Echagüe. Nuestro relator, Marco Chacón, nos dice: fue la residencia veraniega del brigadier Pascual Echagüe, quien gobernó Entre Ríos y Santa Fe entre 1832 y 1851. La propiedad, ubicada al noreste de la ciudad de Santa Fe, cerca de la laguna Setúbal, estuvo originariamente rodeada por construcciones típicas de un establecimiento rural. Hoy solo se conserva el casco principal. En 1843 la compró el doctor brigadier Echagüe. En la escritura de venta se hace referencia al estado ruinoso de la casa. Por supuesto, don Pascual Echagüe la puso en valor. Además, ya en esta época, en 1942, fue declarada Monumento Histórico Nacional y se restauró completamente. Consta de tres grandes habitaciones cuadradas, formando un solo cuerpo rodeado en sus cuatro lados por galerías. El pesado tejado está sostenido por una estructura de palmas y se prolonga desde la cumbrera, sin interrupciones, hasta los bordes de las galerías, este y oeste. En tanto que por sus lados menores lo interrumpen parapetos de perfil curvo, reforzados con una doble moldura que constituye uno de los escasos detalles ornamentales del austero edificio. Los muros son de adobe de 90 centímetros de espesor, asentados sobre ladrillos de tierra cocida. Las cuatro galerías grandes y amplias en relación con el cuerpo central se convierten en elementos fundamentales de esta arquitectura sencilla. La baja altura de las mismas se supone que obedecía a la necesidad de protección, puesto que eso impediría que un grupo de asaltantes montados a caballos, indios o contrarios políticos pudieran violentar las puertas de acceso, porque dada su ubicación sobre una de las líneas de penetración a la ciudad, la estanzuela fue escenario de numerosas contiendas con malones. En 1943, las tierras fueron expropiadas por el Ministerio de Guerra, que instaló en el sitio el cuartel del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 121, o sea, quedó dentro de un cuartel del ejército. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la casona, hemos hablado de la estanzuela, de la preciosa estanzuela de Pascual Echagüe. Pero nos preguntamos, ¿y el morador Pascual Echagüe? ¿Quién era Pascual Echagüe? Y para eso, ¿por qué no le preguntamos a los que realmente saben? Y estamos aquí con el profesor doctor Alejandro Damianovich, presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos de la provincia de Santa Fe. Buen día, profesor. Buen día, Darío. ¿Cómo estás? Bueno, Pascual Echagüe fue una figura central en la historia argentina. gran parte de la primera mitad del siglo XIX y se extiende a la segunda. Actuó siempre, digamos que a la derecha o como mano derecha de figuras principales como Estanislao López, Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza. Él compró la estanzuela para su recreo, en realidad no era que viviera ahí. Él tenía acá en Santa Fe su casa y distintas propiedades en distintos predios de la ciudad. Era una figura, como te digo, especial, no muy común su perfil, porque él había estudiado en Córdoba, pertenecía a una familia aristocrática que se sumergía, digamos, en la historia colonial y que le había permitido, bueno, estudiar en Córdoba y graduarse como doctor en teología. Entonces, una figura muy culta que enseguida el gobernador López lo aprovecha como ministro, como consejero, junto a otras figuras que también había. Y también se interesa Pascual en la carrera militar dentro de lo que es un ejército provincial. Por eso su actuación en la batalla de Puente de Márquez fue figura, digamos, en el parte de batalla como sobresaliente. Y también actúa, digamos, en las líneas de fronteras, en distintas campañas. Pero posteriormente, cuando la influencia de Estanislao López avanza sobre Entre Ríos de manera muy manifiesta, es nombrado gobernador de Entre Ríos en 1832. Y en ese rol se va a mantener hasta 1838. De manera que hasta 1842, para ser más preciso, gobierna prácticamente 10 años. En ese periodo, además de ser gobernador de la provincia, le toca importantes roles militares, porque va a ser el comandante de lo que se llamaba el Ejército de Operaciones de la Confederación. Era un ejército siempre listo para repeler invasiones unitarias desde el Uruguay y también para controlar a los correntinos, que desde 1838 se alzaron en armas contra Rosas. Entonces, a Echagüe le va a tocar comandar varias expediciones, tanto a Corrientes como a la Banda Oriental, y comandar varias batallas. Entre sus lugartenientes estaba Urquiza y otros generales. Pero él es la máxima autoridad en estas. Él tiene un largo gobierno, como ya dije, de 10 años acá, que fue muy progresista, donde auspició el comercio, el movimiento portuario es importante, favoreció la cultura, la educación, el periodismo. Marcos Sastre se instala acá en Santa Fe y establece establecimientos. Crea establecimientos educativos, pero también periódicos. Así que es una época donde Pascual Echagüe, a pesar de que el gobierno de Rosas era tan duro, él suaviza y permite que incluso muchos opositores que se habían exiliado volvieran a la ciudad. ¿Usted cree, profesor, de que usted acaba de decir suaviza? A mí me quedó, yo no, como me dijo usted, él había estudiado para doctor en teología. ¿Usted cree que su actitud de suavizar pueda tener que ver con su formación religiosa que tenga relación, o es solo porque era un buen hombre, digamos? Sí, tiene que ver más con su personalidad. No nos olvidemos que en aquel tiempo todas las personas eran muy religiosas, salvo pocos pensadores liberales. Librepensadores había muy pocos. Y hubo quienes, como el fraile Aldao, que se caracterizó por su crueldad y por la dureza de su política en Cuyo. Pienso que era su forma de ser y que eso le llevó a que Rosas le pusiera el sobrenombre de Badana, en alusión a, ¿cómo?, al cuero blando. De... sí, así lo trataba, por lo menos en correspondencia con otros, no sé si a él personalmente. Bueno, la cuestión es que Pascual Echagüe... Badana, sí, sí. Era don Pascual, era muy respetado. Después de... Pero al momento del combate era un combatiente como el que más, digamos. Sí, sí, era un general que manejaba, digamos, un concepto más europeo de la batalla que a lo mejor los militares criollos. Él era criollo también, pero tenía otra formación. Y bueno, le tocó efectivamente comandar distintas batallas. Pero acá en Santa Fe, él tuvo que enfrentarlo a López cuando invade. Y después le toca enfrentar a la flota anglo-francesa en la Vuelta del Quebracho. En 1845... había un bloqueo contra la Confederación y estas potencias europeas exigían navegar libremente por el río como que fuera alta mar, ¿no? Sí, en este mismo episodio de hoy vamos a terminar hablando del combate de la Vuelta de Obligado, así que me viene bien su introducción. Usted me está diciendo en Quebracho, digamos que hubo dos momentos, el momento en que la tropa anglo-francesa va rumbo al norte y la tropa, el momento en que la flota regresa. Usted me está hablando ahora del regreso y me interesa entonces que me diga cuál fue la función, qué función cumplió don Pascual Echagüe allí en ese momento. El Tratado del Pacto Federal de 1831 era muy claro en las cuestiones militares. Cada provincia era un estado independiente. No había un ejército nacional ni un poder nacional. De manera que los ejércitos que se movilizaban eran la suma de las tropas de cada provincia. Cuando había tropas de otra provincia actuando, supongamos en Santa Fe, el tratado establecía que el mando de las tropas lo tenía el gobernador, en este caso Pascual Echagüe. Pero las relaciones exteriores la tenía Juan Manuel de Rosas. Antes que Rosas la había tenido Dorrego, los gobernadores de Buenos Aires en general, y después de Rosas, Urquiza, y así hasta que se organiza, se dicta la Constitución y se organiza un Estado Nacional. Pero esa era una delegación que se le daba al gobernador de Buenos Aires, que no era vinculante, que podía ser revisada y aprobada o rechazada por las provincias, y que, bueno, en este caso contó con el apoyo de todas las provincias en relación con la guerra con Francia e Inglaterra, ¿no? Bueno, volvamos a Quebracho ahora. Entonces, recuerdan que ya van a ver que... La flota, compuesta por muchas naves mercantes y muchas naves de guerra, había subido por el río Paraná y se había encontrado en la Vuelta de Obligado con las barcas y cadenas y la artillería de la Confederación, lo cual le costó superar, pero lo logra. Ya verás en más detalle más adelante dentro de este micro, pero cuando regresan, después de haber... comerciado en Corrientes y en Asunción y haber dejado sus mercaderías y haber traído otras cosas, se encuentran con la otra nueva resistencia en la Vuelta del Quebracho, que es territorio de la provincia de Santa Fe. La Vuelta Obligado era más o menos hacia la altura de San Pedro en la provincia de Buenos Aires. Esto es a la altura de lo que hoy es Puerto San Martín. Y acá ya está Mansilla de nuevo, pero bajo las órdenes de Pascual Echagüe y junto con tropas santafesinas. Ese lugar les permitió bombardear con la artillería precaria que teníamos nosotros a los barcos que pasaron. Los barcos respondieron con artillería, no hubo desembarco de tropas los barcos iban río abajo, por lo tanto iban muy rápido y bueno, recibieron daños y averías, pero no se hundió ninguno, ni hubo demasiadas bajas en ambas partes, ¿no? Pero dijeron, acá no volvemos más, nos tratan muy mal, no volvemos más. Y aparte parece que no les fue muy bien comercialmente, así que no, como que fue un gasto inútil para los anglo-franceses, según he leído por allí. Seguramente ellos pensaban en el futuro, y el futuro les permitió, andando el tiempo, lograr esta libre navegación de los ríos, cuando Urquiza le permite hacerlo después de la caída de Rosas, ya en la época con la Constitución Nacional. Sí, sí, sí. Pero insistentes los muchachos, porque 1806, 1807, Malvinas, la vuelta de obligado, los muchachos insistían, no se quedaban quietos. Sí, era la política de expansión europea, impulsada por la Revolución Industrial. Francia hacía lo mismo, Luis Felipe de Orleans había entrado en China, y Inglaterra, bueno, era la gran potencia de ultramar, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias. Creo que tenemos semblanteado a don Pascual Echagüe, pero, usted me contó la vez pasada una perla, así llamamos nosotros, que a mí me resultó interesante y que me gustaría que los oyentes la compartieran, aquello de la hostia a domicilio que me contó, una especie de delivery de hostia. Sí, ocurre que cuando yo era muy joven tenía un estrecho vínculo de alumno-profesor con el doctor José María Funes, que era bisnieto de Pascual Echagüe, y me contaba distintas anécdotas. Y en este caso se trata de que la casa de Echagüe estaba construida enfrente de la iglesia del convento de Santo Domingo, de manera que una de las ventanas daba directamente, desde allí se veía perfectamente el altar donde celebraba el sacerdote. Tengamos en cuenta que el templo de aquel tiempo era mucho más pequeño, no es este que vemos ahora. De manera que el sacerdote diariamente, porque todos los días se estilaba, era la costumbre, ¿no?, de oír misa, bueno, se acercaba hacia la ventana de don Pascual y le administraba o le daba el sacramento de la comunión. Esto muestra un poco las costumbres de la ciudad de aquella época, tan simples, tan llanas. Pero bueno, se trataba del gobernador también, eso es importante, ¿no? Seguro, la autoridad del gobernador era enorme porque tenía autoridad militar, autoridad civil, y bueno, y en el caso de Pascual Echagüe tenía esa aureola intelectual. Él había dado una clase de filosofía cuando inaugura un instituto de San Jerónimo, y el pueblo lo quiso llevar en su carruaje sin caballo, o sea, tirado por la gente, ¿no? A lo cual él rechazó porque él se dijo que era muy republicano y aceptó solamente que llevaran en ese carruaje las insignias de su poder. Muy, muy republicano. Bueno, profesor Alejandro Damianovich, le estamos agradecidos por esta semblanza que nos ha hecho de don Pascual Echagüe. Muchas gracias. Bueno, te agradezco tu invitación. Este episodio va a terminar hablando de combate de la Vuelta de Obligado, que dio lugar a la creación Miguel Brascó, creación de El Triunfo de la Vuelta de Obligado. Miguel Brascó era un gran intelectual. Además era folclorista, además era cantor y guitarrero. Por otra parte era un gran sommelier y yo era dibujante humorístico. Y, perdón, profesor, ¿qué es un sommelier? Bueno, los que sufren, sufren catando vinos. bien, bien. Sí, era sufrido el hombre. Y el asunto es que él hizo un triunfo que se transformó después en ícono musical del combate de la Vuelta de Obligado. Él hizo desde ya la letra y la música la hizo don Alberto Merlo, que es un cantor sureño muy, muy, muy conocido. Así que vamos a escucharlo por Alberto Merlo. Vamos a escuchar Triunfo de la Vuelta de Obligado. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unigran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. Bueno, el combate. El combate de la Vuelta de Obligado. Algunos historiadores dicen la Guerra del Paraná. Y la verdad es que sí, tiene sentido, porque fue un combate cuando... un combate y después otro más, un tiempito después. Así que se podría tomar como la Guerra del Paraná. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1845. Después, nosotros se va a saber que fue declarado Día de la Soberanía Nacional. Y como acabo de decir, se desarrolló en el río Paraná, en un lugar donde el río Paraná se angosta y hace una curva, y hay al costado, hay una parte alta que fue la que eligieron los criollos para detener, para emplazar las baterías. Ahora, fue un combate muy desigual y los argentinos allí pelearon con alma y vida hasta agotar las municiones. Hasta agotar las municiones, porque ya se peleó todo el día. Y además estaba peleando con una fuerza que tenía toda una nueva tecnología en las naves, en las armas. Había una nueva tecnología que contra la cual había que luchar. Por ejemplo, los cañones tenían el caño concreto con estrías. Hasta entonces los cañones eran lisos adentro. Al tener estrías, el proyectil toma un movimiento circular que le da mayor certeza después para dar con el blanco. Y también traían cañones con la carga posterior. Los cañones argentinos se tenían que cargar por la boca, se tenían que cargar de adelante. Los otros se cargaban, se abría una tapa atrás, se ponía la bala, se ponía el detonante y se disparaba. Era mucho, mucho más caro. Y bueno, comenzaron bombardeando a las posiciones argentinas. Todo esto está explicado desde ya en un relato en este mismo episodio. Y se tuvo la idea de parte de los criollos de poner algunas barcazas o canoas con gruesas, muy gruesas cadenas atravesando el río. También se enviaron pequeñas embarcaciones con explosivos que fueron largadas río abajo, pero eso no dio resultado. Así que las tropas argentinas mostraron un gran valor, un gran patriotismo. Lucio Norberto Mansilla, no Lucio B. Mansilla, que era el hijo, sino Lucio Norberto Mansilla, en determinado momento le dijo a la banda que cantaran el himno nacional. Y parece que los criollos cantaron el himno nacional, pero a los gritos. Así fue. Bueno, profesor, pero ¿pasaron o no pasaron? Hay que decirlo clarito. Terminaron pasando, terminaron venciendo la resistencia. Porque algunas interpretaciones y alguna manera de relatarlo hacen creer a la mayoría de los oyentes desprevenidos que fueron detenidos. No fueron detenidos. Sí pasaron, pero les salió muy cara salió caro para los dos lados, ¿eh? Argentinos hubo como 300 muertos, pero hay algunas versiones, eso cambia, pero hay algunas versiones que dicen que hubo tantos o más muertos del lado de los invasores. La historia ha recogido el testimonio de un médico militar que estuvo en el combate, que tomó parte en el combate porque él era médico de las tropas argentinas. Y bueno, terminó siendo un improvisado cronista del combate, el doctor O'Donnell. Doctor Sabrino O'Donnell, médico de las tropas argentinas, hace de cronista de guerra y deja un valioso testimonio sobre la vuelta de obligado. Hoy he visto lo que es un valiente. Empezó el fuego a las 9:30 y duró hasta las 5:30 de la tarde en las baterías. Continúa ahora el fuego de fusil. Son las 11 de la noche. Mi tío ha permanecido entre los mejores de las baterías y entre las lluvias de balas y metrallas de 120 cañones enemigos. Desmontada ya nuestra artillería, apagados completamente sus fuegos, el enemigo hizo señas de desembarcar. Entonces mi tío se puso personalmente al frente de la infantería y marcha a impedir el desembarco. Cuando cayó herido por el golpe de metralla, sin embargo, se disputó el terreno con honor. y se salvó toda la artillería volante. Nuestra pérdida puede aproximarse a 300 valientes entre muertos, heridos y contusos. La del enemigo puede decirse que es doblemente mayor. Han echado al agua montones de cadáveres. Esta es una batalla muy gloriosa para nuestro país. Nos hemos defendido con bizarría y heroísmo. Como una enseña de quedar en nuestra historia, la sangre criolla que este suelo humedeció, y siendo juntos honraremos en memoria esa victoria que el recuerdo silenció. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí llegamos con nuestra edición de hoy de Historiarte. Nos vemos en el próximo episodio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.